Las aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain. Ustedes no me conocerán si no han leído Las aventuras de Tom Sawyer, que es un libro escrito por el señor Mark Twain. En sus páginas se cuentan algunas mentiras y muchas verdades. Entre las verdades está que mi nombre es Huckleberry Finn. También que mi amigo Tom y yo encontramos el dinero que unos ladrones habían escondido en una cueva. Nos dieron como recompensa $6,000 de oro a cada uno. Un montón de dinero si lo vemos amontonado. El juez Thatcher lo metió a interés en el banco. Ahora nos da $1 al día durante un año completo. Me parece que esto significa que somos ricos. La verdad, a nosotros lo que nos importa son las aventuras. La viuda Douglas me adoptó. Pensaba civilizarme. Ya sabes, tonterías de los mayores. Porque te pongan un traje y unos zapatos que no te combinan. Ay, nada hay mejor que ir descalzo por la orilla del río, pescar cuando se me antoja y comer las sobras de los cubos. Si supieras lo bien que se mezclan los sabores. No ocurre igual con un simple guisote, por bien que esté cocinado. Además, lo de ir lavado es una molestia. Se notan demasiado las manchas si has hecho alguna faena gorda o si te has subido a los árboles. No quieres saber lo que pica el jabón y lo humillante que resulta que te restrieguen las orejas. Luego estaba eso de hablarme continuamente de gente muerta, ya fueran Moisés el de la cuna de juncos o los demás santos varones. Ni siquiera me dejaba fumar. Vamos, que me traían loco. No pongas los pies en la mesa, Huckleberry. Camina derecho. ¿Por qué bostezas cuando no te gusta una cosa? Deja de sorber la sopa. Una lata. Si había que hacer esas cosas para ir al cielo de la señorita Watson, la hermana de la viuda Douglas, mejor se estaba en la tierra. Pero lo que más me aburrían eran las oraciones. Prefería pasarme todo el rato en mi cuarto. Mejor solo porque la señorita Watson me había dicho que Tom Sawyer jamás iría al cielo. En mi cuarto encendía un cabo de vela y me quedaba mirando a la llamita. Un día vi como una araña se quemaba hasta las patas, lo que traía mala suerte. Por lo general pasaba un poco de miedo, como aquella noche que lo intenté todo para espantar al miedo. Hasta até uno de mis cabellos en un hilo porque dicen que proporciona tanta fortuna como una herradura. Nada. Los sonidos que me llegaban no podían ser más intranquilizadores. Escuché dar las 12 en un reloj lejano. ¡Bum, bum, bum! De repente, me llegó un ¡miau, miau! ¡Qué bien! Contesté en un tono más bajo. ¡Miau, miau, miau! Luego apagué la luz, salté al cobertizo, me deslicé hasta el jardín y me metí entre los árboles. Por supuesto, allí se encontraba Tom Sawyer. Los dos pretendimos salir de la casa. Sin embargo, cuando atravesábamos la huerta de la viuda, nos fuimos a encontrar.